Ric Flair the Nature Boy. Rick, what do you think about this new movement? Are you kidding me? Is that all you got to say to me? To the 16-time world champion? What do I think about the bad, bad Monday? And hear the music, because it's the new religion. I'm telling you, this right here is my kiss stealer. Wheeling dealer. Woo, woo, woo. Limousine ride. Jet flying. I mean, kiss stealing, baby. Jet flying. Some of them guys who's having a hard time, holding all these diamonds down. Woo! Woo! Dímelo, parcero. Siempre con la sed y no somos salseros. Ya Susan soltero. Dijo que de bala va a haber aguacero. Gusanos como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow Stone Cold. Saqué 1200 y me puse una Concord. Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión a saber meterla. A tu mujer en cuatro voy a ponerla. Chingando y fumando un pato de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No estén en la vía, cabrón, es moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chido, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de 100. Tratando de matarme, han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Ratty 50 Cent. Yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby, baby, baby, baby. Alex Killer. Nosotros somos la nueva